Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Dial de los Sentidos. Estamos en vivo desde Radio Casa de la Cultura. Son las 3 y 7 de la tarde. Y bueno, este día vamos a tener un tema muy interesante, un tema que posiblemente es muy cercano a todos nosotros como jóvenes. Y se trata de una nueva forma de experimentar nuestra sexualidad y nuestras relaciones personales y nuestras relaciones íntimas y posiblemente amorosas, y es el establecer relaciones con una persona que nosotros tenemos un amigo y que empieza a ser un amigo con derechos, o sea, un amigo con el que uno puede hacer ciertas cosas que con la pareja también se podrían hacer. Para esto nos acompaña Joa. ¿Cómo estás, Joa? Buenas tardes. Hola chicos, hola Andrés, hola a todos los chicos que hoy día nos están acompañando. Y feliz de estar con ustedes para hablar de un tema muy interesante esta tarde, ya que muchos se han venido hablando de los amigos con derecho, a roce o amigos con derecho simplemente. Pero, ¿qué es al final un amigo con derecho? Entonces hoy día tenemos a varios invitados que nos van a explicar y también nos van a contar alguna que otra anécdota de esto de amigos con derechos. Nos acompaña ¿Mabe? Erika, Mabe, Nuri y Richie. Saluden, Richard. Muchachos. Saluden, por favor. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, váyanos contando. No, Nuri, a ver, ¿qué opinas tú, por ejemplo, que es un amigo con derechos? ¿O cómo lo definirías? Yo lo definiría como un noviazgo sin reglas, un noviazgo sin meses y un poco también... un poco la infidelidad también podría ser, porque puedes tener más amigos y puedes también hacer lo mismo, entonces sería algo así. Pero, o sea, bueno, a no habiendo relación, habría fidelidad, es decir, no hay el acuerdo de que son exclusivos del uno para el otro. Bueno, ya lo discutiremos más tarde. Mabe, ¿qué opinas? Mira, para mí el amigo con derecho en sí es una relación abierta, donde no hay romance, no hay sentimientos, no hay fechas. Puede estar con quien tú quieras. No sé, yo lo recomiendo. Yo también, pero vamos a... Yo también. Por lo general es mejor que una relación. A veces, ¿sabes? Así se empieza. Eso ya es... Por lo general no sales lastimado, pienso yo. Eso es... Pero cuando no involucres sentimientos, tienes que tener muy en cuenta que no puedes involucrar los sentimientos, porque el momento que te pones a involucrar lo afectivo es donde empieza ya la relación amorosa y empieza, cualquiera de los dos puede llegar a ser lastimado, porque el otro tal vez no tenga el mismo compromiso que el otro punto, está poniendo. ¿A este punto qué te haría? ¿Que ya no serían amigos con derecho? Es que esa es la cuestión, o sea, primero... dejemos que la Erika y el Richie nos... se presenten. Y la otra ya está haciendo preguntas. Hola. Ellos nos van a dar un testimonio... más adelante. Más adelante. Pero más adelante. Erika, sí. Ya, lo que para mí es amigo con derecho. Ajá. A ver, yo pienso que amigo con derecho es una persona... con la que puedes desahogarte de muchas maneras. Eso incluye... ya, los besos, o cuando, qué sé yo, si me gusta a otra persona, también podría contarle a él, a mi amigo. Y cuando, pues, me dé ganas, hablo con él, o sea, me beso y ese tipo de cosas. Uh-huh. Pienso que es una relación buena. ¿Y Richie? Que, o sea, se pasa más, es más como divertido. Porque... se pasa mejor, dice Roy. Sí, se puede pasar mejor. Hay como un... ¿cómo decirlo? Algo que te impulsa más a seguir ahí porque es como más excitante. Uh-huh. Tener un amigo con derecho que estar así... Más excitante por la libertad o por... Sí, por eso. Ajá. Claro, es que no... Habla específicamente. Hay un punto en el que ya empiezas a conocer mucho a la persona y a esa persona todavía hay como que una incógnita, todavía no la conoces al 100. Así que cada que se pueden ver, pasan cosas nuevas. Pero para todo noviazgo, primero se empieza por ser amigo con derecho. No, sí. No, hoy en día yo creo que sí. Pero no en muchas de las relaciones. Simplemente son chicos que tienden otra manera de pensar, otra manera de tratar de llevar la relación, ya que no sea tan monótona, tan cotidiana. Entonces tratan de, pueden empezar así, ¿no? Pero por lo general ahora, no. Ahora, lo que yo sí he notado es que, por ejemplo, cuando dos chicos, hoy en día, cuando dos chicos empiezan a conocerse, es primero el beso y después se declaran. Claro. Ah, es que eso es un día. Claro, hablamos de hace unos 10, hasta hace unos 5 años, o sea, primero era la declaración, las florecitas, todo. El romance y el y después de esperar una semana que te responda y ahí el primer beso. Es como ahora para casarte. Para casarte ahí primero del sexo. Primero tiene que haber embarazo. A ver. Primero metes la paz y de ahí te casas. Luego pides la mano, ¿no? Pero tocábamos un punto muy importante y es este de que creo que era Richie, ya me olvidé quién lo dijo. Ah, no, fue Erika. Que uno puede contarle de otras personas a las que uno le gusta a su amigo con derechos. Es decir, nunca deja de ser un amigo. Y creo que en ese punto podemos encontrar una diferencia con un amante. O sea, uno no le cuenta a sus amantes cosas muy personales porque todo el tiempo está en plan de seducir, en plan de estoy pasando esto porque... O sea, porque estoy tratando de seducir. ¿En plan escondido? No siempre, o sea... Pero el amante. Amante es... A diferencia del amigo con derechos. No, más de exclusividad. No me refiero al amante en el sentido del el otro. Sino amante de alguien con quien no tienes una relación, pero claro, vives pero un romance. Es que amigo con derecho sería como... No puede reclamar ni decir nada. Uh-huh. No tiene derecho a reclamarle si le ve con otra persona porque sabe que no es nada. Claro. Porque no es una relación abierta como claro. Se la conoce. Pero... Qué contradictorio. Amigos con derecho y no tienes derecho a reclamar. Es que es con derecho a otras cosas, pero no con derecho. Sí, y eso también me impresiona que... amigos con derecho, pero bueno, escuchamos eso y inmediatamente lo asociamos al sexo o a las cuestiones que tienen que ver con intimidad. O sea, ¿por qué no puede ser derecho a otra cosa? O, no sé, derecho a... eres mi amigo con derecho a donarme un riñón cuando lo dice. Puede ser otra cosa. Y no, inmediatamente lo asociamos con eso y me parece que es el... O sea, analizar eso es que llegamos al punto de que el objetivo central es... Tener alguien con quien desahogarse de esa manera, o sea, íntimamente, sexualmente, y no ir a lo otro, a lo del romance, a lo de construir en el futuro, a los sentimientos. Y bueno, con esta reflexión, que ya me quedé hablando yo, nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Estoy esperando a que salgas. Aunque sea por una ventana, a tu madre juraré que a estudiar te vas, o a un baile de gala, o en gran sociedad. Tengo listos mis bolsillos llenos, llenos, pero llenos de agujeros. Ni a una discoteca, ni al cine te llevaré. Callejón donde nadie nos ve. El callejón es oscuro, pero te aseguro que te va a gustar ese fantasma al que te voy a presentar. Va a gustarte. Es mejor al callejón donde nadie nos ve. Y ese fue El Callejón de Jaime Guevara. Estamos en Dial de los Sentidos, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM o pueden sintonizarnos en casadelacultura.gob.es. Comunicarse con nosotros en Dial de los Sentidos a través de nuestras redes sociales, Twitter, arroba Dial de los Sentidos, Facebook, en la fanpage de Dial de los Sentidos, o al 2220966, para que nos ingrese una llamada en vivo y puedan contarnos sus experiencias o sus opiniones acerca de Los Amigos con Derecho, que es nuestro tema de esta tarde. Joa. Bueno, yo les voy a decir algunas de las características más principales que pude encontrar acerca de Los Amigos con Derecho. Entonces pónganle mucho ojo y oído para que después vayamos opinando de esto. Bueno, no tienen restricciones, tampoco poseen reclamos, que es como nos decía Richard. Tal, si la persona le ve a su pareja con otra, no le puede reclamar nada porque es una relación abierta. Es un amor platónico, pero sin romance. O sea, ninguno de los dos puede llegar a enamorarse, ya que si uno de los dos miembros se llega a enamorar, o sea, ya deja de ser amigos con derechos. Siempre existe el deseo físico latente y relaciones sexuales. Ahí está lo que yo decía. Ahí está, amigo con derecho está relacionado a la sexualidad. No tienen rutinas de pareja, no hay convivencias y sus encuentros son casuales, pero no planeados. Esto quiere decir también que, por ejemplo, me parecía muy interesante que no puedes hacer cosas rutinarias como los tiendes a hacer con tu pareja, como ir al cine, ir a tal lado, presentarle a tu familia. Más bien, esto es sin planeación, entonces salen las cosas mucho mejores sin sincronizar. No, si puedes presentárselos a tu familia. ¿Como un amigo con derecho? No, o sea, mi amigo. No, pero mi mamá conociéndome ya se imagina. Ya sabe que es derecho, que es con derecho. Depende, ya le ve a la chica, ve que hay una confianza y dice, ay, infeliz. Pero, no, me gusta mucho dentro de las características de esto de que, lo que decía el Richie, de que siempre hay sorpresas. Y es por esto de que, o sea, como no son novios, no tienen que sincronizar su vida, no tienen que adecuar sus horarios del uno para el otro, sino que es cuando surge el momento. Y es como que en una pareja decimos, bueno, el jueves yo tengo unas horas huecas en la U, tú también, salgamos al cine, y es todos los jueves. Y es como que eso va aburriendo con el tiempo. Uh-huh. Yo creo que es algo peligroso también porque puede llegar un punto en el que confundas las cosas. En el que te termines enamorando sin querer y la otra persona sí tenga claro que solo es un amigo con derecho. Y yo creo que por eso las personas deben hablar desde el comienzo las cosas y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí porque solo somos amigos, ¿no? Yo creo que hay que aprender a aclarar las cosas. Pero es que, ¿y cómo se da, cómo uno de los dos se da cuenta cuando ya llegó a ese límite? Cuando ya tiene pelo. Cuando le ve a la otra persona caminando por la calle o conversando simplemente con otra persona sin hacer nada, pero ya siente algo, siente una necesidad de, o dice, ¿por qué está con él si estaba conmigo? Y ya tiene la necesidad de verle y verle y verle. Pero, o sea, se acaba la amistad. Sí. Se acaba. Pero yo creo que igual celos siempre hay un poquito, ¿no? O sea, claro, desde el inicio, sí. Pero la cuestión es qué tan invasivo es uno o qué tanto siente uno que tiene el derecho de reclamar por los celos que uno siente o que la otra persona debe. Pero de mira, es una forma extraña de sentir esos celos. Cuando es un amigo con derecho, en serio, que no entra en ningún sentimiento, te juro, no tiene celos. Sí, excepto el sentimiento de amistad, tal vez hacia la otra pareja. Sí, yo creo que depende de qué tan. Puede ser, pero. Pero en verdad, cuando ya influyen sentimientos, ya sientes celos, ya le piensas, y aquello que es simplemente un encuentro, ya parece que es algo cotidiano, y vas confundiendo. Por eso hasta tal punto yo pienso que sí, que es muy peligroso, eso de los amigos con derecho. Pero también hay relaciones que empiezan así, ¿no? Pueden surgir como amigos con derecho, pero después en el hecho de irse conociendo, pueden sentir la atracción ambos. Ya que yo creo que existe la atracción física de ambos para entrar a ser primero amigos con derecho. Entonces, pues me imagino que cuando te vas conociendo con esa persona, puede existir la atracción mutua y terminar en un noviazgo. Obviamente, o sea, termina siendo lindo si es que es mutuo. Pero si claro, no, es mutuo. Pero claro, o sea, si es que uno va avanzando en eso y de pronto en un punto los dos deciden que ya es hora de de plantear estas cuestiones de ser exclusivo el uno para el otro, de que no va a haber más personas, de que uno va a abandonar la vida de soltero. Entonces... Pero mira, yo tengo una pregunta. A diferencia de los hombres y de las mujeres, dicen que las mujeres somos más sentimentales. A diferencia de los hombres, que cuando en verdad lo toman muy en serio, cuando es amigos con derecho y no mucho más. No, a ver, puede que las mujeres tengan fama de ser más sentimentales, pero los hombres tienen fama de ser más posesivos. Entonces, creo que por ahí también entra otra cuestión de que es como que un hombre se siente ofendido en su ego cuando su amiga con derechos se mete con alguien más. Incluso si sabe que no es serio, que no va a ser un noviazgo, sino ella le dice, tengo una cita el jueves y tal. Y él se queda como que, ah, bacán, que te vaya bien. Pero por dentro está que se come sus propios nervios. Y eso puede ser confundido por amor. O sea, porque una niña puede decir, ah, o sea, me está celando. Y nosotras, o sea, yo digo, no. Como ya mujer, me dice, chuta, o sea, ya le importo. Y... No, yo creo que eso pasa. O sea, al menos a mí me ha pasado. En ese sentido. O sea, sentir celos y decir, no ibas a salir conmigo, ya, bacán. Bacán. Pero es eso lo que decía antes, de saber hasta dónde uno siente que la otra persona debe hacerse responsable por lo que uno siente. O sea, ¿y cómo hacerte responsable de lo que sientes? Se supone que cuando uno tiene una relación, si uno siente algo y va y lo habla con su pareja lo se apropia de eso y lo hablan, lo conversan, lo explican hasta que ya está bien establecido y todo vuelve a la felicidad. Pero en una relación así, de este tipo, amigos con derechos, porque, o sea, creo que la relación abierta está en otro lado. En los amigos con derechos no hay ese punto. O uno debe tomarlo desde otra perspectiva. O sea, que no sea un... Tenemos que hablar. No, sino... ¿Cómo te fue el jueves? Excelente, sí, hicimos un montón de cosas. Y así ya... Me dio un poco de celo, ¿sabes? Ah, ya. Sí, pero fresco, todo bien. O sea, esta misma conversación en síntesis me ha sucedido alguna vez. Pero no se daña la relación, o sea, creo que está bien ahí. Que hay un punto hasta donde puede ser controlable y hasta donde uno sí involucra sentimientos porque hay ese afecto, o sea, de tanto ver a esa persona, claro, se vuelve cariñoso. Y hay relaciones de amistad con derechos que duran años, pueden durar toda la vida. Eso es verdad, hay casos en que son amigos con derecho, no tienen fechas, nada, pero siguen. Y tienen un encuentro que pueden variar desde cada semana hasta una vez cada año. Pero yo les pregunto, en el caso de una relación de amigos de derechos, cuando una persona empieza a enamorarse, ¿cuánto creen que les puede llegar a afectar a esta persona que se enamora y al otro miembro que no tuvo en realidad ni la más mínima intención de involucrar sentimientos? ¿Cuánto creen que le puede llegar a afectar a la persona que realmente se involucra mucho sentimentalmente? Yo pienso que hay como alejarse en ese sentido. Si yo me doy cuenta que estoy empezando a sentir algo por él, ya le comienzo a ir a tratar de mirar menos para ya no sufrir de la manera en que se sufre cuando se está enamorado. O sea, mira, me alejaría, digo yo. No, mira, yo por experiencia propia. Para qué negarte. Sufrí, y reciente, ¿verdad? Justo reciente, así que bien este tema. Por eso fue el tema, ¿no? No, mira, en realidad, planeado por usted. Venimos a desahogarnos. Muy bien, venimos a desahogarnos. No, mira, en realidad todo empezó con el simple vacile, que es amigos con derecho, que no teníamos fecha, nos veíamos igual, no era lo cotidiano, que vamos a decir nada, simplemente cuando nos encontrábamos, si íbamos a salir, se daba salíamos, la ocasión y se desmandaba. Se daba la ocasión y pasaba. Todo me pasaba, iba de viaje, pasaba lo que tenía que pasar. Lo que acabamos de mencionar. Lo que tenía que pase. Ellos se vieron y luego el amor hizo el resto. Pero el amor solo en mí, en él no. Eso no fue correspondido y no, créeme, se afectó mucho. Pero ustedes desde el inicio quedaron en quedar como no, mira, amigos como en de, realidad, con derecho. Es que eso no, no, en realidad yo. ¿Tú para mí era un amigo con derecho. Él ya como que empezó a querer algo serio, pero yo no, porque para mí era un amigo con derecho y yo le puse la regla, le dije, o sea, que chévere que tú no sientas nada por mí, yo nada por ti, sigamos sí, siempre así. Se va a quedar. Pero eso pues, te digo, y creo que lo toma muy en serio, o ustedes lo toman muy en serio. Es que yo creo que ese es el punto, o sea, si es que no, si es que está claro, o sea, si es que los dos tienen las cosas claras y saben lo que quieren el uno del otro,

Estás escuchando Dial de los Sentidos. Y bueno, volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.casadelacultura.co.es. Pueden comunicarse con Dial de los Sentidos a las redes sociales, Twitter, Facebook, nos buscan como Dial de los Sentidos, o llamarnos y a compartirnos sus opiniones y experiencias con respecto a este tema de los amigos con derecho al 2220-966. Volvemos y, bueno, Mabe nos contaba un poco su anécdota su con triste su historia. Su triste historia del amigo con derecho. Entonces, como un vaso de en la zona del amigo. En la zona. La zona. Yo, la verdad, yo. Oye, pero bien eso. Imagínate a alguien que está en la zona del amigo de otra persona, pero son amigos con derecho. Como que compensa un poco la situación. Chuta, pero... Compensa y te daña. No, pero por supuesto. Sí. Jugando. Más bonito. No. Hablábamos de esto y me hacía reflexionar un poco en el hecho de que... O sea, de que hoy en día las relaciones son muy... pasan muy rápido. Y eso no permite que uno establezca bien qué tipo de relación era. Por ejemplo, lo que nos contaba la Mabe de la experiencia que había tenido. Pero yo tenía una amiga. Una amiga. Con derecho. No, era mi amiga primero. Primero era solo mi amiga. No, y fuimos amigos, o sea, hasta empezar una relación que incluya alguna cosa más, de amigos. Fuimos amigos primero unos 3 años. O sea, ya estaba bien establecida una relación de amistad, de mucha confianza. Y lo otro surgió como en un día, en una salida cualquiera, como un... ¿Y por qué no? Si yo estoy solo y tú estás sola, y los dos sabemos que, a pesar de que no hay un gusto pasional, como el que uno siente por una persona de la que esté enamorado, pues hay una atracción física, porque tú... O sea, eres guapa y tú no piensas que yo sea feo, entonces como que ahí hay algo y se puede dar algo. Y si es que, a ver, veamos qué pasa, intentémoslo y si es que lo disfrutamos, bien, hasta para repetir. Y así surgió. Y creo que, o sea, la considero una relación de amigo con derecho o como sea que se le quiera llamar, pero sana, digamos, en ese aspecto. O sea, donde no podría el otro sería lastimado. O algunas personas que me dicen, o sea, ustedes podrían terminar casados, porque son el tipo de relaciones que trascienden más allá y que claro, tienen esas libertades. Más duraderas. Ajá, pero a pesar de tener esas libertades, tienen un fondo más sólido para sostenerse. Y no hay el riesgo de dañar la amistad. O sea, yo creo que eso a mí sí me ha pasado. Se daña la amistad. Incluye sentimientos, sí. Para que se dañe la amistad. Pero ni tanto, porque puede que tengas tanta confianza y, o sea, no hay... Pero verás, tomando en cuenta cuando se acabó el primer beso, dije, ¿sentiste algo? Y después continuó con una conversación muy larga, pero sí, o sea, de hecho los dos sentimos algo cuando pasó y... Aparte del gusto, ¿no? Pero sí. El gusto del beso. Ajá. Pero después incluso eso que se sintió, se habló y las cosas... O sea, creo que cuando las cosas se hablan directamente es cuando se pueden solucionar. Yo creo independientemente que, de cuál sea la situación. Yo creo que es la madurez con lo que llevas este tipo de relación, la verdad. Porque, digamos que plantean las dos personas desde el inicio cómo quieren que se lleve esta relación. Después, si llegan a terminar, van a seguir siendo amigos, porque, bueno, yo no le veo el problema. Y porque también yo creo que ese tipo de relación está muy aliado a la madurez de cada persona. Claro, y por ejemplo, cuando ella tiene novio o yo tengo novia... No pasa nada, o sea, esas cosas no... Y nos respetamos el uno del otro y ninguno de los dos busca al otro en ese sentido. O sea, también es esa cuestión de saber dónde está el límite. ¿Y en caso de que tu amiga, de la que nos cuentas, tuviera ya su novio, ya entra con alguien más, y no le importa y sigue contigo, igual, de amigos con derecho, ¿tú sigues aceptando aquello? A ver, yo soy una persona un poco inmoral. Pero inmoral en el sentido que se concibe, ¿no? Socialmente, porque, o sea, uno puede estructurar su propia moral y decir esto está bien y esto está mal y tal. Pero, a ver, si es que ella, o sea, Si es que básicamente ella quiere engañarle o quiere cornearle al novio conmigo. ¿Y qué pasaría de ser amigo con derecho? Yo creo que ambas, a la vez. Y no voy a responder porque tal vez ella esté escuchando esto. Y tal vez se le ocurra, hola, no voy a decir su nombre. Y tal vez se le ocurra proponérmelo. No lo hagas. ¿Por qué no te pero si lo voy a considerar mucho? No, pero si aceptas, sabes dónde vivo. No sé. ¿Sabes mi teléfono? Sí, mi teléfono, mi Facebook. No, pero no, yo creo que sí lo consideraría. Me parecería otra cosa, o sea, como entrar en otros compromisos ya diferentes, pero sí. Sí lo consideraría. Me parecería un juego, así como que hay complicidad, pero no, y sí me he enamorado de ella, o sea, ha habido ratos en los que no he tenido la necesidad de salir con alguien más, de que he estado tranquilo, solo viéndome con ella, sin que haya una relación con declaración y todo eso. Pero tú ya estás influyendo sentimientos. Sí, pero igual pasó. Pero de cariño. O sea, pasó. Y de hecho en el noviazgo sucede eso. O sea, las parejas no es que pasan enamoradas, una pareja de 10 años, no es que están enamorados los 10 años. Se enamoran 2 meses, luego hay un periodo de costumbre, de rutina, luego uno de los dos dice, hagamos algo diferente, distinto, se van de viaje, qué sé yo, y vuelven enamorados otra vez. Y así van reviviendo eso. O sea, la relación se trata de sostener a base de eso. Pero yo creo que es lo mismo con un amigo con derechos, o sea, y eso también. Si no renuevas. De que no hay. Se va quedando ahí. Y el hecho de que no hay una relación y de que no tienes que cumplirle todos los días con mandarle al menos un mensaje o hacerte presente. Hay eso de que cada vez que te ves, pasó algún tiempo en el que no sabías si le ibas a volver a ver o si no, o donde no pasaba nada. Y es como que la emoción de la primera vez, otra vez. Y eso también es muy atractivo de vivir. Una segunda primera vez. y eso, o sea, esa es mi experiencia. He tenido otras también como las de la Mave, ¿no? Que empezó así de... Y de chiste en chiste un día... y uno de los dos se enamoró y... No. Pero sucede eso también, me parece. Y no sé, en el caso de la Mave yo lo habría hablado. O sea, yo se lo hubiese dicho... No buscamos lo mismo, no siento lo mismo que tú sientes, pero me gusta esto y no sé qué hacer. Intentémoslo. Tal vez sí o tal vez no. Arreglemos. Yo esas cosas sí he notado que uno no sabe qué mismo va a suceder. Es que llega un punto en que en serio te confundes. A ver si te confundes. ¿Siento o no siento algo? ¿Por qué le pienso? ¿Por qué le hacer? No somos nada. Es que uno también trata de definir lo que siente muy rápido. Es como que si no llegas y le dices, tengo tal sentimiento así bien definido, no. Se supone que es tu amigo, o sea, puedes llegar y decirle, tengo ciertas dudas acerca de lo que siento con respecto a ti. ¿Podemos comprobarlas? Y contarle y hablarle y estas situaciones. Pero, o sea, sí, es muy difícil en realidad. Es muy difícil, yo digo por eso, por el caso que dije, que las personas deberían ser muy maduras para llevar este tipo de relación, porque la verdad, a mí, alguien que yo tenía un afecto muy grande hacia esa persona me lo propuso, entonces yo realmente le dije que no, porque sabía que a mí, la verdad, me encantaba, o sea, y dije no, porque... Porque ya estaba la parte afectiva, lo que menos debería existir es la parte afectiva, y estaba muy involucrada, o sea, de mi parte. ¿Sabías que en un punto, o incluso desde el mismo inicio, ya ibas a querer algo más? Y que sea solo para ti. Y solo para mí, ajá. Sí, entonces era muy difícil porque tal vez buscábamos muchas cosas similares, pero yo tenía el sentimiento afectivo, mientras que él, él quería la joda, no tenía el sentimiento afectivo, él quería... Relación un poco más abierta también, porque él quería estar con otras personas y a la vez estar conmigo. Entonces, también ahí creo que llegó el límite de la moral mía. Entonces, por un momento yo lo pensé y después dije, no, en realidad no puedo. Pero por un momento pensaste en tener algo serio, en que tal vez llegues a querer. Tal vez aceptar este tipo de relación. Pero después me puse a pensar y sabía que la única que iba a seguir perdiendo, bueno, en este caso era yo, porque yo era la que estaba involucrada en lo afectivo, en lo sentimental. Entonces, pero desde podría, le dije que no, obviamente. Podría llegar un punto en el que la otra mitad también le suceda lo mismo, que llegue a sentir algo por ti, como dices. Hay gente que lo intenta. Y, pero no vas a esperar eso. Hay gente que lo intenta. Pero si no, claro, pero ya sí. Lloré. No, desperdicia cuatro años pero, de lo dijo la experiencia de la voz de la experiencia. A ver, porque falta la otra experiencia. 940. No, pero hay gente que lo intenta, de hecho. O sea, empieza una relación como amigos con derechos y empieza a sentir algo. Y es como que, ¿y si le conquisto también el otro sentido? Claro. Es una idea... Sí. Sí, es una idea innovadora. Pero, ¿y qué pasa? Idea tonta. ¿Qué pasa si en el hecho tú te involucras mucho más y no llegas al fin? Obviamente. Que ya no se da. Yo pensé que ya no se da. O sea, obviamente no se da. Y claro, apostaste todo por esa persona, pero la persona que involucra los sentimientos, vuelvo a decirlo, sí, es la que... Bueno, puede llegar a tener muchos conflictos emocionales, psicológicos, te friega la psiquis, literal. Entonces, también tienes que ver esas cosas, o sea, que es todo lo que te vas a jugar en una relación. Exactamente. De ese tipo. Se arriesga bastante el intentar. Pero también se gana bastante. Y se puede ganar muchísimo. Es que tenemos dos parejas aquí. Que ganó una, que perdió. No, ganadora y otra perdedora. Por eso, este es por incluyente. Eso, por eso ellos están acompañados y yo estoy sentado solito. Yo también. Y no, pero en realidad sí se arriesga bastante sentimentalmente. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, diferenciar, por ejemplo, ¿qué diferencias habría entre un vacile y un amigo con derechos? O sea, yo creo que una, lo que decía yo antes, ¿no? De que el amigo con derechos es, se establece un vínculo, una confianza, una complicidad. Pero el vacile, incluso si es un vacile frecuente, es como que eso sí es, solo para la joda. Y creo que eso ni siquiera da lugar a que uno piense más allá o se enamore o le gusten ciertas características emocionales de la otra persona. No sé qué opinen ustedes. O sea, yo a mi vacile no le cuento nada de mis otras... O sea, no le tengo una confianza ya. Entonces ya mi amigo con derecho le puede decir, sabes que me gusta un chico de mi universidad, me gusta lo que... O me gusta este otro. Me gusta entrar el chico de la universidad, por ejemplo. A mi amigo con derecho ya. A mi vacile no le digo nada. O sea, cuando se da la ocasión, le veo, vacilo. A veces me invito a salir, qué sé yo, igual vacilo y ya. Se acabó. En vacile se queda. Porque igual para mí un vacile no puedo entrar con él, mucho pero menos. Pero es que para mí vacile... Es simplemente no está, una ocasión, es que, un sí, beso, fin. Pero es diferente, o sea, de lo que la manera que yo le veo, amigo con derecho, es como que todos le van a conocer. Van a decir, por ejemplo, mira, ella es tu amiga con derecho, o mira, él es tu amigo con derecho. Pero ahora un vacile es algo más escondido, uh-huh. Algo que no puede saber ni esa persona, puede saber que estás con otras personas. Porque si se entera, ahí sí se acaba el vacile. ¿El amigo con derecho también puede ser? No, porque ya no sería amigo con derecho. A mi amigo con derecho yo ya le digo. Es que al amigo con derecho le cuentas todo. Sí, le digo, ¿sabes que ayer vacile con otra persona? Ah, mira, ¿sabes ya, qué? Me gusta de acá, ya regreso. Así, pero podría empezar como un vacile, ¿no? Me acabas de hacer sentir culpable. Dice. Es que sí, eso no es un amigo con derecho. Pero puede empezar como vacile, ¿no? Vacilas ahora, mañana le ves, y empiezan a conocerse, y, o sea, podría empezar entonces, con un vacile o un amigo con derecho. Con ya, pero y digo yo también, es posible. Por un vacile no se termina una amistad con derecho. Yo creo. Bueno, yo creo que el amigo con derecho ya influye el hecho de la amistad, como nos decía Andresito, que no vas a estar con una persona que conoces mañana, vacilas, eso no es un amigo con derecho, porque ya está el hecho del sentimiento, lo afectivo, y al conocer a tu amigo, después vacilas porque tal vez pudo haber algo que... Uh-huh. Te gustó, te agradó, interactuaste, entonces te hizo tu amigo con derecho. Pero el vacile es alguien que conociste en una tarde, en una noche, que te vacilaste un beso, quedó como vacile y se terminó. Los 3 meses, los 4 meses, y ya se conoce. Y sí, ya sí, se... O sea, eso es un vacile duradero. Eso ya se puede convertir en... Vacile duradero. Pero, no, otra cosa es que, por ejemplo... Un año y medio. No, se casan. No, después vienen los guaguas. Primero, y así es que saben, y somos vacile. No, un poco, cuando decimos amigo con derechos, o sea, la palabra amigo, a mí me da la idea de algo un poco más fraternal. O sea, de dos personas que pasan tiempo juntos en un sentido más familiar, más de estar juntos, de compartir el tiempo. Y lo otro es secundario. A veces no, depende de la época del año. En verano, sobre todo, no es secundario lo otro. Pero es que el calor y esto, por suerte ya se termina, volvemos a clases y tal. Pero tenemos la cabeza en otros lados. Exactamente. Uh-huh. Pero tenemos datos vacíos. No, no, es que en verano hay calor y hay tiempo. Entonces. Y muchos pirómanos. No, ya. ¿A qué viene? Me vine no, esperando. No, ya. Pero al bacile o a un romance o a una relación abierta. O sea, me viene más la idea de que es lo principal eso, el intercambio de sentimientos, de seducción, de emociones, y eso, de que no hay confianza, de que un poco uno se reserva un poco más. O sea, uno, por ejemplo, no es el mismo cuando está con su novio con el que entró hace poco, y con el que tampoco es que se conozcan de años, que con su mejor amigo o con su amigo con derechos. O sea, uno se reserva un poco sus manías, sus tonterías, sus locuras, sus cosas raras, y es un poco más reservado, le tiene menos confianza. Entonces, pero con tu amigo no, es diversión total. O sea, con el amigo con derechos. Exactamente. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es con cuchara, con cubierto? Exactamente. Digamos que estableces una relación con una persona, después terminas y con la misma persona también te lo propone, pero entrar como amigos con derechos. ¿Tiende a funcionar? No sé. Sí. Eso ya sería un juego. Después de eso. Claro, o sea, ya después de eso. No. Yo no creo, porque hay relaciones donde las dos personas todavía se quieren, no solo como pareja y sino como amigos también. Como inició la relación, digamos, como amigos, se siguen queriendo así. Se quieren como parejas, tenían planes y tal, pero los planes de los dos son distintos. O uno de los dos ya empieza a sentir que es muy rutinario, pero siguen sintiendo lo mismo, el afecto y tal. Y la relación termina como un... No, no nos conviene. O sea, nos queremos y todo, pero no nos conviene. Pero, o sea, yo no voy a estar con nadie, y tú tampoco, entonces... Bien, si nos vemos de vez en cuando, bien. Pero no somos nada. Exactamente. Pero no hay nada. Y alguien te sigue enamorando. Es como un remember. Es como un remember. Un remember. Pero con más confianza. Peligrosos. Y también es muy peligroso, sí. Claro. Porque, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que, o sea, lo primero que se te viene en un momento... que quizá no tenga que ver con esa persona, sino en un momento de soledad o de tristeza, es decir, y bueno, y quisiera una relación, y la persona que tienes cerca es tu ex con el que has estado saliendo o manteniendo ese tipo de relación, y es lo primero que surge, y tal vez la otra persona ya a ese punto lo tiene, digamos, solventado o pensado de una forma distinta, y ya te ve muy diferente, y tú no. Creo que eso también... y que las relaciones evolucionan en muchos sentidos, y que tal, en esos puntos de evolución de las relaciones es en donde se confunde y donde tendemos a sentir otras cosas que son peligrosas, como las que les pasaban a la madre. Con esta reflexión nos vamos a una pausa musical. Volvemos en unos minutos. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? si confundo tus caricias por camelos si me mimas? Pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed, serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Lo sabes. Agua de jarabe de palo. Volvemos a Dial de los Sentidos. Y antes de la pausa estábamos hablando de que muchas relaciones amorosas terminan en relaciones de amigos con derechos. Y yo creo que es porque una relación es una buena forma de conocer a la otra persona. O sea, durante un tiempo la otra persona es tu todo. Y claro, cuando se termina quedan cosas y uno ya le conoce a la otra persona y tiene esa confianza. Y claro, ya dentro de la relación también hubo sus cosas y también hay la otra confianza, ¿no? Pero obviamente no se tiene las garantías de que la relación pueda sostenerse como tal y uno prefiere adoptar una relación como de amigos con derechos. Erika, cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. No, estaríamos encantados porque ya mismo se acaba el programa, así que vamos a dar una última reflexión acerca del tema. O sea, ¿qué te puedo decir? Amigos con derecho, la verdad, he tenido muy pocos. Dos contados. De ahí más he tenido vaciles. Y de ahí con la relación. O sea, es que ahorita te tengo novio, ¿no? Pero, ¿qué te podría decir? Entré, ya, yo, pensando yo que era mi amigo con derecho. Pero yo no lo veía así. Yo ya tenía sentimientos por él. Entonces ya, o sea, tipo que él solo me aclaró a mí que íbamos a ser amigos con derecho. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, no sé, se dio la ocasión y ya se fijó en mí. Entonces también implicó sentimientos. Y ahora somos felices. Esa era mi historia, ¿no? Les dije que sí sucede. Sí sucedió en mi caso. Pero aunque ya te digo, yo nunca entré viéndole como un amigo con derecho. Bueno, de hecho que no entré, no. O sea, comencé a salir con él. Pero yo nunca le veía. O sea, yo no le veía. Yo tenía sentimientos por él. De hecho que él es el que veía como amiga con derecho. Y así. ¿Ya? Bueno, yo tratando de concluir un poquito. Bueno, yo les recomendaría. Bueno, les sugeriría más bien dicho. Que antes de iniciar una relación de amigos con derecho, o sea, se piense este tema dos veces por lo menos, porque es un tema en el que si las dos personas no están suficientemente aptas para llevar este tipo de relaciones, yo creo que uno de los dos miembros va a salir lastimado, y entonces yo creo que no, mejor seguir llevando la amistad. Y sí, es que tal vez será para más, tal vez después, pero mejor como amigos. A ver. O no implicar los sentimientos. O no involucrar los sentimientos. Yo creo que el secreto está en la comunicación. Hablar y decir. Desde el inicio, para quiero esto, la no quiero esto, y si funciona bien, y intentarlo con madurez, como dice mi Joana, nada más. Y la Mabe, nuestra experta del tema. Testimonio, dila, dila. Es nuestro testimonio triste de la tarde. Más en la herida. No, piquémosle. Es que para terminar el tema. Las cosas tristes nos ayudan a crecer, a coger experiencia. No, mira, eso sí. Esperemos no les pase lo mismo. Y la próxima mismo. Te va a ir excelente. Con... Exacto. ¿Qué? Una última reflexión que quieres dejarle a los... Bueno, pero mi punto de vista, como te dije, esto a la vez nos involucra tanto, bueno, no hay que involucrar sentimientos, te puede llevar al punto en que te vaya a doler, pero así es la vida, y hay que seguir. ¿Quieres otra experiencia más? Bueno, yo le sugeriría a los oyentes que hagan lo que siempre les digo, que vivan su sexualidad con libertad, pero siempre cuidando no hacerse daño a uno ni hacerle daño a la otra persona. Y tratando de ser honestos, tratando de comunicar las cosas que uno siente. Y lo hace de existir el karma. Que está siempre ahí, no lo duden. Que no hacer daño. Y con esta reflexión nos vamos, nos despedimos y muchas gracias por acompañarnos. Y no lo sentimental, por favor. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.